parece increíble que fuera que estamos en cuarentena y que supuestamente uno debe trabajar más, que es lo que ha pasado con el grupo de trabajo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Perdón, es que ando con una gripa y me toca sonarme cada rato. No, tranquilo. La gente se toma el viernes de puente. O sea, me parece increíble. Usted llama a cualquier persona del trabajo y no están. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Cómo así? Pero además puente. No, es que el viernes desde las 12 del día, eso hay que tomárselo, ¿no? Como no hemos casi estado descansando, no más. Que no, pero uno en casa trabaja bueno, un montón. No me importa. En casa he trabajado un burbo, le digo. No, pero digo, uy, usted uno trabaja en la casa un montón, mi madre. Yo nunca he trabajado tanto en mi vida. ¿Cómo estás, Nikito? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal, María Juliana, cómo te va? María Juliana, ¿cómo estás? ¿Será que se molestó por algo que yo hice ayer? No. ¿O que ella hizo? Es que de pronto no le echan el pato, ¿no? ¿Qué opina, Nico? No. ¿Por qué te ríes, Laura? Yo no me estoy riendo. Sí, pero tienes una pequeña voz socarrona, ¿no? No estaba ni siquiera hablando. O sea, no estás al aire. ¿Me estoy soñando que estás? Perfecto. Pues cuando dices que hablé, sí. Entonces, ¿quién sería el que estaba tosiendo? ¿Nico? Nah, ¿ni no sería Eduardo? Nico Negrero, ¿no? Negrerito. ¿No sería Eduardo? ¿No, qué? Carbonero. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? Hoy es un día lindo. ¿Qué? No, hermano. Hoy sí menos calor, ¿o no? Pero, perdóneme, pero no, yo sí pero necesito, la felicidad. Necesito rebatir sus teorías del calor en Bogotá, porque es que no puede hacer más frío en esta ciudad que estos días. No, y sí le agradezco a Dios que me tiró esa ola. O sea, ese viento ártico, ese frío ártico, o sea. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué más? ¿Qué has hecho? No, mi amor, ¿tú qué tal, mi vida? ¿Bien o qué? Bien, por acá peleando con los computadores, pero bien. Pero si tú dices eso el martes, estás en el estudio. Yo no sé cómo es. Genchi, ¿eh? No pelees, ¿eh? No pelees. Ay, sí, es amígate. Que mi computador, acuérdate, el mío, decidió acuérdate del dejar señor de funcionar. ¿Cómo le pregunto? ¿Y cómo estás? Bien, bien, bien. Nunca he tenido mejor sonido. Bien, bien, bien. Bien. Bueno. Bueno, el tema del día, Nicolás. Estamos algo que te gusta hacer, comer, tomar, escuchar en solitario y por esta bendita pandemia no has podido. ¿Puedo confesarles algo muy, muy cierto? A ver. Claro. Nada. O sea, usted puede hacer todo sin con o sin compañía, digamos. Claro. Claro. Si yo quiero comer algo, solo me lo como. Si quiero beber algo, solo me lo como. Si quiero oír música, solo me la oigo. Si quiero leer un libro, lo leo. Si claro, quiero hacer si este programa... Dice, ay, bájele, Jaime, que es que está muy dura esa música. No, la verdad que no. ¿Por qué? Yo estoy sola, entonces todo lo hago sola. Porque entendimos, después de 4 años de casados, sí, que 24 horas al día por 7 días... es imposible manejarlos sin un 80% de independencia. Es la única posibilidad de sobrevivir. Bueno, ahí está el consejo matrimonial. Sí, yo sí tengo mis cosas que me gustan. No sé si me copiaron no porque me pegué al final. Sí, exacto. ¿Cuáles? 80% de las cosas que hacemos ella y yo, ajá, son totalmente independientes. Si yo y ella estuviéramos haciendo todo el tiempo, esto fracasa. Yo me levanto a las... Voy a contar mi historia. Me levanto a las 9:15. Antes no, me acuesto a 2 de la mañana. Me paro, subo mis cosas, me siento a desayunar solo. Empiezo a escribir cosas por teléfono, me río solo, me miro al espejo y digo, esto no puede ser, esto es imposible que exista. Porque en ese momento me doy un aplauso de ser. De verdad. Después ya no sé, ella se levanta, hace ejercicio. Después ella está haciendo un proyecto importante para ella. Se sienta 2 o 3 horas en el computador. Yo me quedo arriba, yo miro, pienso, lloro, maldigo, me río. Pero todo está bien, bien, bien, bien, muy bien. Bueno, bueno. Y después yo me siento a cocinar a las 2 de la tarde. Ella aparece tímidamente y de pronto llega a hacer una cosa en la cocina y le digo, mira, ¿por qué no lo haces antes de que yo cocine? Porque es que 2 personas haciendo 2 cosas distintas no es fácil. Es difícil, sí. Y me contesta, no, no, no, ya voy, pero si usted está cocinando y empieza a sonar una licuadora para hacer un mousse de aguacate, eso no tiene ningún sentido. Es muy difícil. Ahí nos rozamos un poco porque no sé por qué ella siempre llega cuando yo estoy en la mitad de una cosa. Parece antes y hágalo antes o después a las 4, ¿no? Pues sí. Entonces hay un roce. ¿Porque quiere estar contigo? No, no me determina, o sea, de espaldas, ¿no? Entonces yo le digo, mira, ¿por qué no intentamos dejar tanto ruido? Yo para cocinar no necesito ese ruido. ¿Por qué no lo haces antes que yo llegue o después? Si te levantas a las 9, ¿por qué no vas y haces esa vaina? Ahí hay un pequeño roce, pequeño, pero pues cualquier roce es sustancial. Claro. Almorzamos delicioso hasta las 3:30 de la tarde. Nos sentamos a las 3. Yo me tiro todo ese tiempo haciendo. Y a las 3:30 me subo al estudio y preparo mi programa. Ella se baja a su computadora a terminar su cosa. Y esto es todos los días desde hace 3 meses. Al claro. comienzo estábamos muy unidos, pero nos dimos cuenta que esa unión puede terminar en átomos volando. Sí, es mejor uno así de a poquito. Entonces, por eso digo yo que si yo quisiera tomarme un coñac, cosa que no estilo, a las 10 de la mañana, nadie me puede decir nada. Claro, hace un poco de daño, ¿no? Un no, pues Jaime Mocton, no DSOP. ¿Qué más son importante, no? Sí, usted muere ahí. En 4 tiene una úlcera. Pero perfecto. Gástrica crónica. Bueno, ya por la noche termino el programa, hago llamaditas de rigor como para divertirme un poco, y ahí nos encontramos. Y lo que pasa de en adelante es pasa? Reserva del sumario. Reserva del pasa, sumario. No, aunque no pasa mucha cosa. No hay mucha acción. Esa es toda la historia. Me siento con ella, al final ella me dice, pero ven, y yo digo, no, yo antes de las 10:30 no me meto en esa cama porque me fundo. Entonces me siento a ver los bodrios de rigor de la televisión, entre ellos Noticiero CMI, que sí. No puedo con la actriz, o sea, no puedo. Deje a la gente. Margarita Ortega, que actúa linda, las noticias. Lindísima, me encanta. Cuando empieza, 1, 2, 3, se mira y hace, ¡ah! Y se coge la cara. Porque pero pues, no hace el noticiero bien, brother. No, pero bueno. Cierto histrionismo, pues que hace parte de la sección, ¿no? Ese histrionismo le ha costado rating al programa. No diga eso. No. El resto de las niñas está ok, pero ella sí la trato de evitar y presenta con una virgen divina antigua, con canas, que se llama Claudia Palacios. Ahí yo me confundo un poco entre la realidad y la ficción. Y a los 15 minutos cambio. Sí. Y veo Marbelle. Uy, está buenísima. A las 10. Tres milagros. Procuro. Extraordinario. Si es imposible de ver. Ayer. Eso es imposible. La cárcel y todo eso. Y ahí en ese momento me desconecto un poco. 10:30, Noticiero Caracol. Media hora. Y ahí. 11, los titulares de RCN, sí. Y me voy para el cuarto. Y a las 11 ponemos una película y no hay ningún día en que sean las 12 y no me pidan apaga. Y yo, apaga. Ah, pero vea, pero ¿y usted quisiera apagar o no? Igual. No quisiera ver a la 1. Entonces sí le vale el tema del día. Vuelvo y me subo al estudio. No, no, eso sí me queda muy... No, pero eso toca abrirse cuarto. Ese es el siguiente paso, pero ya es una separación muy muy estricta. Eso sí, por eso, tranquilo. No poder ver televisión hasta la hora que me dé la gana, pero eso es desde que me casé, o sea, esto no es por pero eso hace parte del no, tema. No, pero esto también no es por la pandemia. No, esto no es por la pandemia. O sea, a las 12 empiezan los tosidos y las vueltas y las quejadas. ¿Qué hago yo? Apago. Claro. Apago el cuarto y me subo para arriba hasta la 1. ¿Hacer qué? Nadie sabrá. Reserva ¿qué? Del sumario. ¿Pero qué va a hacer? Y después, para que sea reserva, hombre. Apetecido es el programa Los Originales. O sea, no. Yo a las 5 digo, Dios mío, hay un ángel en esta casa. Me quedan 3 días y en esa la casa, cosa, ¿no? Dicen lo ¿cómo mismo? Relleno eso? No, ¿por qué? Es que ese tema de sentarse a leer 3 horas en vez de Los Originales, no, Nico. Bueno, claro, como hay tanta cultura en la mesa, yo no la tengo. O sea, ¿qué hago de 5 a 8? Lea. Ayer lea, estábamos lea muy literatura. Cultos. No, mijo, no. 3 horas. Haga otra cosa. Pero como el martes creo que abren el país. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa. El martes será. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó hoy con los muertos en Colombia? Nada. Pues es que mire, el asunto que tiene como en esas dudas es que Bogotá, digamos, lo hablo es por el caso de Bogotá exactamente. Es el acercamiento a un punto que ya había dicho la alcaldesa Claudia López que podía ser álgido, que es la alerta naranja en Bogotá. ¿Esto en qué consiste? Pues es cuando se supera el 50% de camas ocupadas en unidades de cuidados intensivos. De acuerdo a lo que se ha evaluado, pues parece que ya estamos en ese lugar, digamos, ya Bogotá está en ese inconveniente. En Bogotá hay 1.180 camas en unidad de cuidados intensivos. De esas 1.180, 716 están dispuestas para la atención de COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Que si el indicador sigue subiendo, pues en Bogotá, quiéranlo o no, va a tocar decretar una alerta naranja y por supuesto varias medidas de choque para evitar que los contagios empiecen a pulular. Una de ellas, pues, es el control de la oferta y disponibilidad de camas, intermediarios de red pública y privada del Sistema de Salud de Bogotá, por supuesto, para tener todo eso funcionando. Después de tomar esa medida, el Centro de Urgencias y Emergencias, el regulador, coordina procesos de traslado definiendo el prestador a donde deben remitirse los pacientes que requieran atención en salud para cuidados críticos en COVID-19. Y, por supuesto, ahí ya empiezan a mirar qué es lo que pasa, porque otro de los pulsos que hay en estos momentos es el asunto de los vuelos, el asunto aeroportuario. Claudia López, la alcaldesa, habló de la posibilidad de que en septiembre, si acaso, podría haber una reactivación de vuelos nacionales. Hay gobernadores que están pidiendo que por favor se abran ya las fronteras, digamos que no haya más asuntos de freno. De hecho, se estaba haciendo, si no estoy mal, pero Nicolás, una especie de vuelo piloto y tal. Hasta diciembre, cuando todo el mundo está viendo sus vuelos ya. No, pero por eso le digo. Pero es que no se sabe. Eso es lo que no se sabe. Hay gobernadores que quieren que se abran los aeropuertos. ¿Pero ella no tiene la potestad sobre el aeropuerto? ¿Eso es nacional? Sí, pero el aeropuerto pero de Bogotá no lo manda ella. No, pero espere, porque es que ella dijo en septiembre, porque vamos a ver cómo están funcionando las cosas en términos de contagio. Y pues en eso andan, ¿no? Andan como en ese pulso entre las dos. Creo que ya están haciendo pruebas piloto algunas aerolíneas para saber cómo va a funcionar el asunto en términos de ventas. Lo que hay que enfrentar es lo internacional. Uno puede tener un país aislado hasta diciembre cuando todo el mundo está abriendo. No, de acuerdo, pero es que la situación, y fíjese lo que hablábamos ayer un poco de los rebrotes que podrían ocurrir en Europa y en los Estados Unidos por cuenta de la apertura que se tiene que dar, ¿me entiende? Que es una cosa que está pasando y que hombre, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El rebrote de Estados Unidos fue por el día ¿De qué fue? Ah, no, el de Colombia fue por el Día de la Madre. Es que no den permisos en los puentes, pero eso de encerrar al país, yo sé que a usted le fascina esa vaina, pero ¿qué pasa con él? No, pues por eso le digo, es que eso, o sea, es un poco la espera. No, y el rollo que tienen también con ese poco de extranjeros que están aquí, disque de residentes porque no han cambiado el decreto y terminan pagando sus impuestos en su país y en Colombia, eso es inaudito. Eso es para demandar, hombre. Bueno, no hay nada que hacer. No me regañe a mí, yo no, hombre. Estoy contándole. No, o sea, no dispare el mensajero. Actualicémonos. Exacto. Del mundo. Sí, pero no me dispare a mí, pues que yo no he hecho nada. De acuerdo con Emilio. Pero usted yo, con pues, esa felicidad que nos encierran hasta diciembre, no. El no, culpable no, yo, tampoco. Pues. Todo yo, pues. Es que usted está con. Otra vez se cagó esta. ¿Qué pasó, hombre? Canción, Nicolás, soy de todo su gusto. Ahorita se la voto. A ver. ¿Buena? Ahorita. De todo su gusto, Nico. Ahorita se la voto. Buenísimo. Bueno, lo que le quería decir es que, pues yo sé que usted está feliz en la encerrona, pero hay gente que se está enloqueciendo, sobre todo la gente, los gerentes, los dueños de compañías que tienen que viajar. Claro, por supuesto, imagínese, yo entiendo todo eso. Pues yo sí diría que a usted le hagan una cosa con, desde ya que le pongan luces de Navidad, hermano, y que se quede ahí fresco en su casa y que le decoren ese apartamento Navidad. Desde afuera. Pero sí, porque uno se tiene que aguantar su necesidad de encerrarse. O sea, usted de ahí no saldría nunca en 5 años. ¿Está feliz? Usted sabe que yo conocí una vez una persona que no quitaba nunca la Navidad de su casa. Entonces yo dije, pero ¿por qué no quita la Navidad de su casa? Dijo, no, porque así estoy todos los días en Navidad y no tengo que guardar las cosas. Por supuesto, yo en ese momento me puse de pie y me fui. Como, o sea, no bajaba el árbol ni los adornos ni nada. O sea, usted va el 8 de mayo a esa casa y hay un árbol de Navidad puesto. Yo un pesebre y todo. Sí, no, yo dije, ¿yo para qué me quedo acá? Bueno, Laurita, mi amor, ¿tú qué no has podido hacer en esta época que hacías? Pues que hacía sola y me gustaba realmente manejar. Claro. Ese espacio me parecía agradable y estaba sola y podía escuchar lo que quisiera. O bueno, no sé, tener un espacio para uno. Ya no lo tengo. Te pido mis disculpas, Laurita, pero es que yo molesto con el sonido. Tienes que sonar un poquito más duro. No sé si es de Jonathan o tuyo, pero suenas un poquito lejana. Gracias. Y María Juliana, creo que tiene todos los problemas de sonido. Es que mi Dios, Nicolás, no castiga, no, ni con palo, ni con rejo. Hombre, no diga eso, hombre. No, yo sí lo digo. Ya le dije a usted. Eso de defender y defender, ya le dije a dónde vamos a terminar. No, o en la una, eso, o en la otra. No diga eso, cálmese. Bueno, Emilio, el tema del día ya lo leímos, ¿no? Sí, si quieres se lo repito. Hoy es un programa de 4 notas. ¿No más? Sí, se lo repito el tema. L, claro, mijo. Algo que te gusta hacer, comer, tomar, escuchar en solitario y por esta bendita pandemia no has podido. Yo tengo una costumbre, ¿la puedo contar? Claro. Yo generalmente me compro una bolsa de mini chocorramos. Y cuando no hay nadie, me gusta aturugarme de chocorramos. Me encanta. Me aturugo de chocorramos. ¿Y por qué no lo ha podido hacer en la pandemia? No estoy solo en mi casa. Entonces cuando no hay nadie en la casa, yo compro esos chocorramos y me aturugo de eso. Pero no le gusta compartir. No, para solo nada. Para usted. Solo ¿cuántos para mí? Vienen? 50 mini chocorramos y me aturugo. A los chiquitos. Eso. Sí, exacto. 50 chocorramos tienen 5000 calorías. Y bueno, pues son los gajes de los vicios. ¿Pero usted entonces, se lo come de un solo trazo o lo va...? Trato de armar unos sándwiches con esos chocorramos, o sea, armo sándwiches de 3, 4 y me los como con gran fruición. Y ¿con pan? ¿Con tostadas? Con calao. Hago los sándwiches que sea el pan, que como que, o sea, que el sándwich sea en la mitad chocorramo y 2 calaos. Y entonces baño a hacer eso. ¿Y por qué no comparte? Debe ser tan no, gallo. Porque es que esto es a mí miserable. Me gusta. Yo no lo voy a compartir mis chocorramos ni mis calados a nadie. ¿Ni a su hija? No. No, ella no le gustan. Yo ya le dije, ¿a ti no te gusta eso? ¿Y eso con calado sabe bien? ¡Oh! ¿Cómo? ¡Delicioso! Es la primera persona que veo que todavía compra calados en el mundo. Uy, los calados son exquisites pura. ¿Y dónde se consiguen los mejores calados en Bogotá? Uy, hay muy buenos calados. Tiene que ser... Yo, por ejemplo, yo sé que Orlando en esta me apoya. Él le encanta los calados. Y usted se consigue una espátula con mermelada y dele. Pim, pim, pim, un tecalado. A mí me gustan solos, ¿sabe? Yo, muy buenos. Ellos no. A mí me parece un concepto muy pasado de moda. No. ¿El calado? A mí me parece. ¿El calado de panadería? Pero si yo pienso que me parece, ¿por qué me critican? ¿Qué tal el calado de panadería? Que es así amarillo, amarillo. Oh, delicioso. Mm-hmm. Que con harto huevo. Buena delicia. Creo que ya se cumplió la primera sección. Vamos con una canción, vamos con un estreno, Emilio, por favor. Sí. Nico, esta va para usted. Imagínese que hoy salió el nuevo sencillo de Gloria Estefan. Compuesta por un colombiano, además, por Nicolás Tovar, junto, obviamente, a su esposo Emilio Estefan y Andrea López. Y es que, y el nuevo disco de Gloria Estefan, que se anunció para el 13 de agosto, es un disco que se llama Brazil 305, en el que aparentemente ella se fue a Brasil y grabó en estilo brasilero los clásicos de su carrera junto con algunas canciones nuevas. Y esta es una de las nuevas, salió y se llama Cuando hay amor. Bueno, y hasta ahora quiero recordarles a todos nuestros oyentes nuestra nueva dinámica en Twitter que se llama Cuentos de Película. Esta semana la idea era crear un cuento juntando los tres elementos, Forrest Gump, Nemo y Jumanji. Ya tenemos nuestros finalistas para que estén muy pendientes, más adelante se los diremos, y el premio fantástico también que tenemos. Pero para que estén muy pendientes, la próxima semana vamos a tener nuevos tres elementos para que participen en Cuentos de Película con los originales. Hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud. Hoy, un recuerdo especial ha convertido de este día un día extraordinario. Tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, El Mundo al Instante. Fresco, le bajas cuando empieza a hablar, no hay ningún problema, hombre, Jonathan. ¿Para qué bajarle antes? Yo me puedo demorar un poco. ¿Qué hubo, Nico? ¿Cómo va? Bien, ¿usted qué cuenta? ¿Cómo van? Pues estamos aquí luchando. Ya se conectó María Julia. Me encanta. Dios no castiga ni con palo, ni con rejo. Y usted deje de defender. Tranquilo. Que va a terminar en la calle. ¿Cómo? Eso quiere decir, ¿todos? O en la una o en la otra. Ya la olvide. Sí. Sí, o termina en la calle. Hay dos. O en la una o en la otra. ¿O en la otra? Fresco. Sí, yo quiero terminar. Cualquiera de las dos. Bueno. Bueno, bueno. Donald Trump es noticia porque el tipo se va a hacer una campaña presidencial a Tulsa, Oklahoma. En esa ciudad en 1921, un supremacista blanco mató a cientos de personas, de las cuales el 97% eran morenos. Es uno de los actos de la historia racial de Estados Unidos más violento. Pero él dice no. El 19 de junio, que pasó eso en 1921, él va a ir a comenzar su carrera presidencial. Uh-huh. En ese mismo lugar, también en 1865, el alcalde, el general Gordon Granger, viajó a Galveston, Texas, lugar donde nació Barry White. Mm. para informarle a los residentes que el presidente Lincoln había liberado a los esclavos y que esto era la proclamación de la emancipación. ¿Para qué ha servido eso? Para nada. Miraron las fotos de la masacre de Tulsa en destruyendo la calle Black Wall Street, donde mataron no sé cuántas personas, pero Trump dice, no, yo voy a ir a romper ese nudo. La gente lo está odiando, pero no. Ese nudo del globo. Usted me dijo que el nudo del globo, no entendí qué tiene que ver un nudo pues, de globo. Porque es muy difícil desatar un nudo de globo. No es difícil. ¿No? Eso con un... No, no voy a hablar más, ¿ok? No voy a hablar más. No, por eso, déle tranquilo. No voy a hablar más. Usted me trata de torear y yo... Yo no voy a caer en cosas... mundanas y cosas que no tienen ningún valor. Eso está muy bien, no te dejes. De inflexión, de pensamiento. Laurita Hoyos, estamos de acuerdo que no es muy difícil quitarle un nudo a un globo, ¿no? No, no sé de qué hablan. De un globo, de una bomba, no saber, que tiene un nudo y le quitas el nudo y se sale el aire. No, pero pues si ya la habías inflado, ya le habías hecho el nudo, ¿para qué le quieres quitar el nudo? Déjalo así. Ni lo inflé, ni le hice el nudo. O sea, eso no lo hice yo. Eso viene de la madre naturaleza. Bueno, estaba así como sea, exacto. Si te lo encontraste así, no le quites el nudo, ¿para qué? No le saque el aire. ¿Qué ponerse en esas? Sí, no es necesario. Bueno, quería hacer esa pequeña reflexión. Notas internacionales, Nicolás. Bueno, hablando de nudos de globo difíciles de desatar, pues apareció un libro, el Washington Post dice, mire que Melania Trump negoció antes de su llegada a la Casa Blanca, después de que ganara Donald Trump, por supuesto, las presidenciales, un nuevo acuerdo prenupcial. Entonces, Mary Jordan, que es reportera del Post y que escribió el libro que se llama El arte de su acuerdo, la historia no contada de Melania Trump, dice que, digamos, que el tiempo que Melania se dio para interrumpir el año escolar de su hijo Barron sirvió para alcanzar también un nuevo acuerdo que garantizara los derechos de él. De acuerdo a testimonios, Melania buscaba asegurarse que Barron tuviera doble ciudadanía en Eslovenia y que en términos de oportunidades financieras y herencia tuviese el mismo trato que los tres hijos mayores de Donald Trump. Después, pues obviamente, de todas las campañas que hubo con denuncias sobre infidelidades de Trump y cosas y vainas, entonces ella dijo, yo me voy a calmar y voy a tratar de renegociar este acuerdo con este señor. Mi interés, de acuerdo a lo que dice el libro, lo que dice Melania, es cuidar a Barron. Eso es lo más importante. Que ella no cuide a nadie, que se cuide ella. No, está muy pues linda, es que vea... y está muy turgente. Uf, ay, pero ¿cómo? Está muy amargada. Pero es que dijo, también, yo la entiendo. Es feliz. Uy, pero no, la cara. ¿Lo has visto? No, que va a ser feliz. Se le nota así. No, Donald Trump la presiona feliz. Y le dice, sonría. Sí. Y ella hace unas muecas extrañísimas, fastidiadas. No. Más disimulada esa sonrisa. La mujer más infeliz de la historia. A mí me parece, a mí esa parece cara triste. Está muy bien atendida. Uy, terrible, sí, esa... Esa no, mirada vacía, pero... triste y vacía, como sí. Héctor Lavoe. Es así, yo oigo esa canción cuando veo a Melania Trump. Cada vez que aparece empieza a sonar de fondo. Sí, Laura, por favor. Bueno, yo les cuento del Festival de Coachella, que es uno de los eventos musicales más importantes del mundo, pues finalmente no se va a celebrar este año debido a la pandemia del coronavirus. Digamos que se iba a celebrar en abril, era su fecha inicial, y fue aplazado hasta octubre para intentar ver si la situación mejoraba, pero al final, pues... los esfuerzos de la promotora, que se llama Golden Voice, no sirvieron de nada y definitivamente se va a impedir este evento como sea este año. Ya anunciaron la cancelación, así que por lo menos el 2020 no va a tener Coachella. ¡Qué descanso! O sea, no sabes la felicidad que me da. A la pregunta, Nicolás, jovencito. A la pregunta, ¿algo que te gusta hacer, comer, tomar, escuchar en solitario y por esta bendita pandemia no has podido? André dice, a Donald Trump fue criticado por el acto de la Biblia. Ese mismo acto lo hizo Adolfo Hitler en la Alemania de los años 40. Gracias, André. Mis momentos yo con yo han quedado destruidos, dice Esférico Mauro. Antes en las noches veía Triple X. Ahora me fundo a las 9 tratando de ver Sin City con esa reina antigua, Sarah Jessica Parker, con una exquisitez señorial y cascorba, Esférico. No, pues bueno. Mac Bazar. Sinceramente me ha quedado difícil hacer la onanizada con películas porno. Imposible. Me ha tocado conformarme con jugar solitario con mi baraja especial en el baño. Cinco. Bueno. Nico nota. 5-4. En mi caso, especial. Fumar. Dice Soldado de Jaime. Ahora me toca salir a un balcón a fumar como señorita. No hay nada como estar uno a sus anchas y fumar como debe ser, con el desayuno, almuerzo y el que más añoro, cuando voy al baño. Siempre me echaba un pucho. ¿Sí? Tengo cajetilla en el botiquín. Vea. Dice Marco Antonio, tomar vinito con música a todo volumen. Dice MacGyver, hola mis queridos granjeritos. No he podido volverme a desnudar frente a un espejo y exclamar qué cantidad de carne y sin ninguna amiga que la consienta. Ya que mi mujer siempre está presente y no se le escapa una. Bueno, saludos, hembronas. Juli, que brilla por su ausencia. No, pero espera. Y Laura Turgentes Halls. Bueno. José Suárez, hola Jaime, ¿qué he dejado de hacer? La gente de Pornhub pensará que me morí. No, Tanico. 5-5. No he podido entrar al baño y hacer mis sonidos de rigor y de descanso al hacer mis necesidades básicas. Ahora me toca entrar con una estopa y morderla y en pie puntillas. ¡Hartísimo! No, Tanico. 5-4. Mucha cosa, ¿no? Trabajar, me pasaron la carta ahora. Solo no, escucho los originales, Luis Horacio Heredia. No, 5-4. Uy, no. Corrijan a Nico, dice Cítrico, el verbo es atarugar, no aturugar. No sé, ni me di cuenta. Bueno, perfecto. Javier Gutiérrez, comer chocolatina. César Quintero, ir a conciertos, ir a comer, caminar solo, tomar trago. Brian Huertas, extraño no poder hacer nada. Con gente a toda hora en casa me toca hacerme el productivo, cuando lo único que quiero es botarme a la cama a leer y ver estupideces en YouTube. ¡Maldita pandemia! Saludos, y pone a los dos granjeros. Brother, Brian, yo soy el granjero niño, Nico es el de bigote. Mándalos bien, por favor. 0-1. El granjero niño. Al contrario, son unas cosas que se pueden hacer solo, entre las que se cuentan tomar traguito, yendo música, leer y amarse. Amarse, ¿verdad? Me gusta retosando. Con la vida social y laboral de antes de la pandemia, no era tan fácil zafarse de todo para estar rico con uno mismo. No, Tanico. Bueno, 5-4 es buen punto. Mi novia y yo solemos ir a sitios donde se da amor por ratos o amanecidas. Sí. Extrañamos los espejos en el techo, el secador incrustado en la pared y las chancletas en bolsa. Ya se me olvidó hasta el camino hacia esos sitios del amor. Muy bueno, claro. También, Felipe Tobar. Muy bueno. ¡Nota! 5-4. Me gusta ir a cine solo y no se ha podido por obvias razones. Ir a cine solo, muy temprano, muy tarde, es una delicia. Viajar solo más. Nadie lo jode a uno, Jaime. Mike Pinkman, nota, Nico. 5-4. Han estado buenos. Algo que te guste. No, es que pero es que el tema es bueno, mano. Es buen tema. Y finalmente Wanda. Me encanta ir a un buen restaurante. No importa si solo con mi novia. Lo disfruto igual de todas formas. 0-1. Muy bueno, poco creativo. No, pero deje. No, yo dejo. Bueno, a mí ayer lo impresioné con un artista que se llama Vinx. Maravilloso. Bueno, pues les quiero poner hoy otra canción que yo creo que hizo famosa Dean Martin. ¿Billy Martin? Sí. Dean, mijo. Ah, entendí. Billy la hizo Martin. Famosa él, sí. ¿Cuál canción? Sway. La hizo muy popular él, sí. A ver, ¿quién aquí está de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue El Patrón, después El Comandante y ahora es El Presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora solo por Amazon Prime Video. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿lo quieren fácil o difícil? ¿Lo quieren de World Culture Lab? Debe ser difícil ese, ¿no? Sí, debe ser. Ah, ese tipo ha sacado cosas muy buenas. Muy buenas. ¿O lo quieren de mi propiedad? No, usted escoja lo de su pecunio o de World Culture Lab. Pues es que esta historia es muy linda, hermano. Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. ¿Cómo le suena el tema? Un poquito amañado para Nico. Siempre ha perdido, ¿no? Las bubucelas del triunfo empiezan a sonar. Sí. Empiezan las bubucelas, es correcto. Nico, ¿cuántas ha ganado el fútbol? ¿Ni una? No, fíjese que a mí en fútbol me ha ido mal y en deportes generalmente los arepazos me va muy mal. Pues pero porque cuando es que usted no sabe de eso. Lo que pasa es que no vamos a... comercio exterior, de eso sí. No vamos a vender a la gente por su ignorancia. Y que hicieron famosos en un campo que no conocen, pero no importa. No, pero pues dele. Yo no tengo. María Juliana. Bueno, pues mi vida, yo te doy la oportunidad de que me escribas, pero si no tienes un menos dos automático, ¿de acuerdo? No, escribe. Como sé que está nerviosa con su equipo, va a perder. Pero es normal. María Juliana. Y usted sabe que es que mi Dios, después de los errores, no castiga ni con palo ni con rejo. Acuérdese de mí. En junio 11, hace 10 años, estaba inaugurando uno de los mundiales de fútbol más recordados y queridos. A mí ese mundial no me gustó, pero bueno. No, tuvo cosas buenas. No, pero no fue, pues. South Africa 2010. El Pulpo Paul fue uno de sus protagonistas. Se empleó como oráculo para predecir los resultados de la selección alemana de fútbol en competiciones internacionales. A mí me parecía un perfecto imbécil. Sí, a mí también. El Pulpo Paul nació en Sea Life Center en Weymouth, UK. Y murió en Sea Life Center en Oberhausen, Alemania. Uh-huh. En alemán fue conocido como Das Kracker Norakella. ¿Cómo? Das Krack Norakella. No, perdón, lo voy a leer bien. Das Kracker Norakella. En inglés como The Psychic Octopus. El Pulpo Paul, pulpo creo que oráculo, el triunfo de España, ¿no? Pulpo Medium, respectivamente. Paul acertó correctamente los primeros 6 partidos de Alemania en la Copa Mundial de 2010. También predijo que España vencería a Alemania en la semifinal. Sí, claro. El triunfo de Alemania sobre Uruguay y en el encuentro por la tercera plaza y finalmente la tercera victoria, la victoria de España sobre Holanda con gol de Iniesta, que eso todo el mundo dice, uy, qué belleza. Golazo de Iniesta. Cualquier gol en la final del campeonato. Más adelante fue usado para predecir muchas otras competencias. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo vivió el Pulpo Paul? Es la pregunta, es sencillo. Lo pueden poner en horas, en segundos. en días, en años, en lustros, en siglos. A leer, no tengo a nadie. María Juliana Correa apareció, qué curioso. Alguien le está ayudando desde el fondo de la red. 5 años. Laura Natalia Franco, 4 años. Laura Hoyos, 5 años. Orlando Rivera, 2 años. Jonathan La FM, 3 años y medio. Nicolás Samper, 2 años. Menos uno, con un orgullo impresionante para Laura Hoyos y María Juliana Correa. El duito feliz, ¿no? ¿Se acuerdan en el estudio? No dejaban hacer programa. No deje que son amigos. Usted es el lambón. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, chapó más uno para Nicolás Samper y Orlando Rivera, 2 años. Chapó. Ahí vamos, ¿no, brother? Bravo. Porque ante los lobos. Es que no me gusta que Orlando se le copie. De vez en cuando. No, pero bien, Orlando. No me gusta que le vea a usted el pulpo pol de la producción. Pulpo Pol, por eso hay que meterlo a la cárcel. Ay, ay, ay, no van a poder, paso. No se va a poder. No se va a poder, espera y verá. No, porque no, yo tengo... Bueno, así a las malas, como eso sucedió en los últimos 2 días, sí. Pero a las pero buenas no de paso, a las malas por en la todo. Buena no se va a poder. A ver, Laura, ¿cómo de la de paso? Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, María Juliana está en ceros y Orlando y Nicolás están empatados con 1 punto cada uno. Bien, Nico. A ver, Orly. La misión ahora es bajar a ese man. Se movió el tablero, señores. Se movió el tablero. Registramos en el Patek Philippe que hoy regala Nicolás. Las 5:54. ¿Despegamos? Bueno. How about some music, Emilio? Bueno, estrenemos algo. No sé qué nos vas a contar hoy, por favor. Te tengo un remix que quiero que oigas de un clásico. Esto me pareció maravilloso, este arreglo musical. Original de Marvin Gaye, del 76. Y este remix lo hace un señor llamado Lord Finesse. Y me pareció espectacular. Se llama el Underboss Remix de esto que es I Want You. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, hoy se abre otra puerta maravillosa para DirecTV. Y es la apertura de la Copa de Italia. ¿Cómo se llama esa copa, Nico? La Copa Italia, sí. La Copa Italia. Copa Italia. En esas ciudades majestuosas donde hubo grandes problemas y ya está jugando todo el mundo. y hoy se esperaba pues la participación de Cristiano, de Cuadrado, de mucha gente en el partido Juventus en Milano. Pero bueno, yo no quiero hablar sobre ese tema. Yo quiero que Nicolás nos cuente sus... Pero saludos a nuestra gente de DirecTV, de verdad, a Juan Carlos, a Huguito. Nos falta el aperitivo ahí, la carnecita, pero por lo pronto los felicito porque se ha logrado una cosa impensable muy rápido, porque Europa reaccionó y ya estamos con ligas. Ya se inició la Liga de Alemania, ya comenzó la Liga de España, que hoy tiene otros juegos, delicadeza pura. Y pues, imagínense el Juventus y el Milano para Antonito Casale, porque este señor de italiano sí. No tiene nada. Lo deje. Saludos a Casale, mi brother. No, usted no tiene nada. Casale, bueno, pero... abrazos Casale, sí. A tus raíces y a tu equipo Fafafafone, yo no sé cómo se llama. No, hombre, Frosinone. La misma vaina, Nico. ¿Cuál es la diferencia? Fafafafone. Es un gran apunte. Es la misma vaina. Son tiros que la gente no entiende porque son muy básicos. Nico, adelante. Bueno, pues hoy empezó toda la programación de DirecTV con el partido Granada-Getafe. Getafe iba ganando 1-0 con gol de Timor y después remontó. El Getafe actuó muy bien, Yángel Herrera, remontó con autogol de Gené y gol de Fernández. El minuto 79, Granada hace una buena campaña, ¿sabe? El Granada está dando lucha, este año, es octavo. ¿Sabe que esta campaña estamos hablando que comenzó en septiembre del año pasado? Entonces, a mí me parece que ese equipo lo ha hecho muy bien. Y no pareciera un equipo grande, porque es un equipo pequeño, de una ciudad pequeña, sí. De la zona de Andalucía. Exacto. Cuya ciudad más importante no es Sevilla. Es Málaga, papá. Del. Málaga, vea, muy bien. Es que usted dijo ayer, es que esa urbe. No. Málaga. Es divino, sí. Además. Pero Sevilla es divino. Sí, y Málaga también, lo que pasa es que hay que tenerle paciencia. Es adorada. Bueno, el caso es que Granada venció 2-1 al Getafe, Granada quedó en el octavo puesto de la tabla, Getafe de quinto, o sea, fue un duelo importante. Y Valencia empató 1-1 con Levante. Valencia empezó ganando con gol de Rodrigo, pues no empezó ganando, hizo gol al puro final, al 89, y el VAR le dio un penalti al Levante, que empató las cosas 1-1 el minuto 95, gol de Melero. No, y en Copa Italia, ese cuento de los penales en el minuto 95, eso hay que abolirlo. Siga, Nico. No, tranquilo, mire. Y en Italia, usted hablaba de la Copa Italia, Juventus Milan, fue un partido que empezó muy bien, frenético, Juventus encima del Milan, Donnarumma, el arquero del Milan, figura. Pero hubo dos circunstancias en menos de un minuto que fueron extrañísimas y que, aunque condicionaron el partido, sí lo volvieron más lento. Una pena máxima a favor de Juventus, que pateó Cristiano Ronaldo. El balón pegó en el palo. Desperdició pena máxima a Cristiano Ronaldo. Que ¡no! Se dio, sí, bajo mi de churro, forma. Y con ese, y con esa, con esa, con ese pelito que tiene arriba parece un pelotudo. No, tranquilo, tranquilo. Tiene un cacho arriba. No, pero mire que eso era un poco como algo de lo esperado, ¿no? Ver cómo funcionaba Cristiano Ronaldo. Bueno, pues bueno, digamos que el parate penalti, le costó un poquito, botó un penalti y al minuto siguiente Ante Rebic, que es jugador croata del Milan, metió una patada de ninja y lo echaron. O sea, Milan jugó 17 minutos, desde los 17 minutos con un hombre menos. El partido terminó 0-0 con Juan Guillermo. ¿Pero la patada se la metió a quién? No, metió un patadón, no me acuerdo quién fue, pero un patadón de ninja. ¿Pero le reventó tibia y peroné? No, ¿solo peroné o nada? No, a la cara, ¿cuál tibia? No, el tipo ¿le se rompió fue. ¿Rompió la mandíbula? No, directo pues a la cara. Un patadón, pero usted no se imagina. Hace mucho yo no veo una jugada de ese tipo. Rebic, que es un gran futbolista, a veces exagera un poquito en la fuerza. Delantero, buen jugador Rebic, pero se fue con la roja. El caso es que el partido terminó 0-0. Juan Guillermo Cuadrado jugó los últimos 5 minutos del partido. ¿Qué pasó? Perdón, no, tengo acá una congestión, Nico. No, pero tranquilo. No, tranquilo. Jugó los últimos 5 minutos del partido y ¿lo resolvió el partido? No, pues, pero es que. Pero, yo pues, sé, casi, estuvo a punto. No, estuvo a punto. Pero, pues, hombre, una sola golondrina no hace verano, y hasta Confucio hizo malas frases. Entonces, digamos, se le perdona a Cuadrado por el poco tiempo. El partido terminó 0-0, clasificó Juventus a la final. Mañana van a disputar la otra semifinal del partido de vuelta, Inter y Napoli, mejor dicho, Napoli e Inter. En la ida ganó Napoli 1-0 en Giuseppe Meazza, el Giuseppe Meazza de Milán. Este partido lo juegan en el San Siro de Napoli a las 2 de la tarde. No se diga más, rápidamente. ¿Y le cuento algo? Sí. Mañana, pasado mañana y el lunes, ¿qué tenemos? Es que mire, le voy a contar una cosa. De pero picadito, picadito, es que se me queda ahí como... Vuelven, mire, atenti, atenti. Vuelven los ídolos. Regresa el fútbol español en vivo por DirecTV. Este sábado 13 tienes una cita imperdible por ESPN. Muy temprano. Disfruta, partido hermoso, del Español recibiendo al Deportivo a la vez. 6 de la mañana, para que estén pendientes. Y a las 3 de la tarde llega el momento que todos estábamos esperando. Vive la vuelta de Messi cuando el Mallorca se enfrenta al Barcelona. Míralos por DirecTV Go gratis y suma más pantallas. Llama ya. Ahí al número al 300. Listo, mi brother. Llama ya. ¿Cuándo juega el Real Madrid, Nico? El domingo. Llama ya al número al 332. Pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. Juega el Real Madrid por la Liga Española en DirecTV contra el Eibar en Madrid. Va a ser ese partido. Bueno, gracias, Nico. Esto se llama Hacienda. ¿Más picadito? ¿Qué tal que no fuera picado? ¿Puede ser más picadito? No pudo. Hacienda se llama la canción, con Late Lounge Lover. Bueno, y hoy tenemos un premio fantástico para todas las personas que participaron en nuestros cuentos de película, y es una deliciosa ancheta del Ovejo Bar con 4 hamburguesas Rockstar acompañadas de cerveza y 2 botellas de whisky, tortas especiales de la casa. Y es que con 35 años de tradición, la barra y las hamburguesas del Ovejo llegan a su casa con domicilios propios. Nuestra hamburguesa estrella, la Rockstar, con el alma y la esencia del local de toda la vida. Y nuestra poderosa y sutil Power Ballad, una torta de banano que guarda el secreto rockero y sutil del Ovejo, hecha por Gastrópolis, que ahora llega a sus casas en su formato más cómodo. Recuerden que ustedes pueden hacer sus pedidos en el WhatsApp 310-582-0731 o en el fijo 927-7623 de 11 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo. Recuerden, nuestro premio es una deliciosa ancheta del Ovejo Bar. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Amor Sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas 3 tocallas. 3 milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega. Hoy tenemos unos nacimientos estupendos. Y de hecho tenemos un arepazo en estos nacimientos. ¿Ah, sí? Que me encantan, claro. Don Nacimiento. ¿Milton? Dale, claro, Milton Nacimiento. Exacto. Y agua del nacimiento de nuestra institución. Buah. Bueno, a ver, el día que ya pasó y la noche que llega, voy a retomar a la señora Laura Hoyos. Hoy nació en 1924 George H.W. Bush, político, militar, diplomático, aviador, estadista estadounidense, presidente 41 de los Estados Unidos entre el 89 y 93. Qué tristeza, fue un solo periodo de presidente. Sí. Y un poco de vagabundos 8 años siempre, incluyendo al hijo. Le tocó la guerra del Golfo, ¿no? A él. Sí, pero bueno, pero por eso falleció en el año 2018. Sí. En un día como hoy, nació Ana Frank, esta niña que sufrió los estertores de la guerra. Escritora no, niña. Y escribió un diario, víctima de la judía de los nazis, y la mataron en 1945. De toda su familia, solo sobrevivió su papá. En un día como hoy, Adriana Lima, la modelo más divina brasilera, turgente, gruesa, a diferencia de Gisele Bündchen, de esta Alexandra Ambrosio y del hermano Alessandro Do Felipe. ¿Cómo se llama el hermano, Laura? Luciano de Alessandro. Exacto. Do Felipe. Sí, sí, es patotear. Bueno, Emilio, pero pongamos algo de la banda Asia. Músico británico de Bay Asia, nació hoy en el 49. Ese ¿cuál? Es un grupo que hizo uno de los de Emerson, Lake and Palmer. Sí, claro. ¿Pero cuál músico, perdón? John Wetton, te lo mandó Laura, pongamos eso. Un poquitillo. Bueno, no importa. En un día como hoy nació Kendra Wilkinson, modelo estadounidense de Playboy. Lindísimo. En el año 85. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo, Nico? Yo pienso que fue ayer, porque yo lo sentí abrazándome en los premios Oscar. En el 2003 murió Gregory Peck. No me diga. Sí, Nico, te pensé. No me diga, Gregory Peck y su papel de Mengele en Los Niños del Brasil, que es una cosa extraordinaria. Y su papel en la película To Kill a Mockingbird. Hey. Gregory Peck fue tremendo actor. Uf, actorazo, Gregory Peck. Cachaza. Actor gringo, nació en 1916. No me acuerdo que lo acabo de confundir con Kirk Douglas. Ese murió ayer. Es sí, que todavía lo tengo en mi mesa de comedor. Él se sentaba a hablarme por las noches. No, Gregory crack. No, y aquí están trasteando. Todo esto se volvió tecnológico, brother. ¿Qué pasó? Y bueno, y nació David Rockefeller. Mire. Banquero estadounidense en 1915. Haré paso número uno, por favor. Número dos. Mientras Emilio organiza. En los originales. Grupo Asia. El arepaso. Que era con Greg Lake. Emerson, Lake and Palmer. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que we no piensa, side. También. Como buena suerte. Bueno. No, es muy sencilla la pregunta, pues María Juliana, si quiere participar es. David Rockefeller fue un banquero y hombre de negocios estadounidense, patriarca de la conocida familia Rockefeller, ya que fue el último hijo vivo de John D. Rockefeller Jr. Además fue el nieto del multimillonario magnate John D. Rockefeller, fundador de ¿qué compañía? Ay, se pudrió todo. Con que se acerquen con algo, tienen el punto. Y el más uno. Con que se desvíen un poco, menos uno. Quien no conteste, menos dos. Que no se diga más, señor juez. La fiscalía descansa. Todo queda en la reserva del sumario, señor juez. Este man ya tengo un menos uno violento. I love it. Ahí está escribiendo otro menos uno. Bueno, vamos a leer y voy a tomar una decisión que van a decir que es parcializada, pero no me importa. A ver. Para Juliana Correa, móvil, incorrecto. Nicolás Samper Petróleos Inc. Sí, no, es que no tengo idea. Incorrecto. Laura Hoyos, JP Morgan. Incorrecto. Jonathan, la FM, Quesos Rockefeller. Menos ¡hombre! Uno para Jonathan. Yo, me parece fantástica la respuesta. Claro, sí, yo le pondría más claro, uno a Jonathan. Gran respuesta. Es un puesto de película. Gran respuesta. Es lo único que asocia al señor Rockefeller fuera de que tiene mucho dinero. Pero este es el más berraco de todos. O sea, este merece menos dos. Porque es que es la negación del inglés de todo. Óiganme esto. Oil algo, no recuerdo bien, pero el nombre es con aceites. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Pero por qué? Porque oil es petróleo. En los originales. Pero. No, ¿pero qué? ¿Pero la por qué no se quedó en no, oil algo? Rico, y yo me quedo que quieto. Ah, yo ya estoy tranquilo. Déjelo, ¿pero qué tal? Déjelo, oil tranquilo. Algo, no recuerdo, agua, pero tiene la fábrica de aceite purísimo. Perfecto. Ahorita oímos el nombre. Dije oil. Hoy algo, no recuerdo bien el nombre, sí, pero es algo, con aceites. No empresa, con aceites. Con oil. Con aceites. Claro, es que oil es aceite. Olive oil, aceite. Mm. Pero oil también es petróleo. Entonces te fuiste por el lado incorrecto. Bueno, pero creo que los aceites son derivados del petróleo, creo. Hasta donde entiendo. Ah, o sea, nosotros tomamos petróleo con las ensaladas. Por Dios, no me ponga a ponerle otro menos. Pero es que, por ejemplo, hay marcas como Móvil, como Texaco, como que son aceites que se producen para motores, para vehículos. No. Pero cuando bueno, no conozco, cuando no manejes cuando no manejes el inglés, tú simplemente pon oil algo y yo te pongo el punto. Pero cuando aclaras, no recuerdo el nombre, pero es con aceite, o sea, para la ensalada petróleo. No, chapó no. Más uno, no, chapó. Y Laura, no. Natalia. Laura Hoyos, no, JP Morgan, no, mi amor, pero no te critico. Y Laura Natalia Franco dice Manhattan Corporation, no sé qué es, pero no y era gran, pero no, gran pero empresa, no, porque pero, es... no, pero no brutalizó de esta manera. Pero me gusta la empresa. María Juliana dice Móvil, Nicolás Samper dice Petróleos Inc. A los dos les voy a poner más uno, no me importa, es una empresa de petróleo. Vuelvo y repito esto para que no me cuestionen. Yo dije que el que dijera por lo menos el sector tenía más uno. La empresa, ¿quién se la va a saber? Solo yo. No tengo ni idea. Aclaro el menos uno de Orlando para que no empiecen con las dudas los oyentes. De que le pero doy es duro. Que no hay necesidad de aclarar lo voy a leer nada, otra vez. Lo voy a leer. No hay necesidad de aclarar nada. Bájale a Jonathan el volumen a Orlando. Gracias. Lo voy a aclarar. Y lo voy a leer. ¿Qué empresa fundó? Aquí está mi esposa para ver si me entiende. ¿Qué empresa fundó el señor Rockefeller? Y contesto a Orlando, oil algo. Perfecto. Hasta que aclara. ¿Por qué es que? Es que el que no maneja el inglés no lo puede aclarar. No recuerdo bien el nombre, pero es una empresa de aceites. Pues no, es un aceite negro que no se le puede echar a las ensaladas. Bueno. Está claro el menos uno. Ya le puede subir, por favor. La respuesta correcta es que puede gritar y todo. El que pierde es él. Fundó la empresa, además fue nieto del multimillonario y magnate petrolero John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil. Sí, se llamaba Oil, pero no era de aceites, era de petróleo, Orlando. El que no maneja un idioma debe limitarse. Si me pone solo algo oil, más uno y los otros uno. ¿Cómo era de paso, Laura? Jonathan tiene menos 14 puntos. Pero, o sea, se indignó el teléfono. Colgó de alegro. Como ladra raro ahora, Bruno. Pero pensé que estábamos camuflando algo. Si el tipo me deja la vaina en algo oil, Nico, más uno y ustedes un puntico. O ni siquiera un punto, algo oil. No sé, pero es una cosa, ¿eran aceites vegetales o de oliva, Nico? Sigue, Laura. No, no, tranquilo. Jonathan tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Orlando está en ceros, María Juliana tiene 2 puntos y Nico Samper tiene 3. Yo lo siento mucho, pero es que la sobregestión la he enseñado. Es algo hoy, hubiera salido en hombros, Orlando. No, nunca se va a lograr. En los originales no se va a lograr nunca. Nunca. Pero estás a tiempo de buscar otra estación. Pero ahora sí que alejaste. Aquí nadie nos está obligando a quedarnos, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. O sea, sería un detalle. Retirarse, sí o no, Nico. No, hombre. Va a tocar porque así cuando no hay transparencia es difícil. Cuando no hay equidad es difícil. Más transparente que el petróleo. Cuando el tipo dice que es un... ¿Y por qué aceite cuál? ¿Purísimo? ¿El aceite de canola? ¿Cuál aceite? ¿El Crisco? Texaco, no, pero como según en la según Orly, en la pasta comemos petróleo. Pero como he usted echa un poco de petróleo a los langostinos. El hombre murió en su ley. El que no maneja un idioma debe controlarlo. Ah, Nico, si no manejas trata el idioma, de defenderlo, pero pues no sé, simplemente el no, oil, no te ayudas. No, cuando uno solamente maneja bicicleta no se puede defender. El oil, no, pero esa pobreza así no es problema mío. El oil es o petróleo o aceite. Uno escoge el camino a seguir. El señor escogió el aceite. ¿Cómo va a ser un magnate millonario produciendo Crisco o produciendo aceite de oliva? No, rico, pero billonario rico. Magnate, hay que hacer petróleo, brother. Los demás se fueron, aseguraron el hoyo, no le tiraron al hoyo, no atacaron el hoyo, como se dice en golf. Bien, Nico, aseguraste. Laura le tiró a Jade. No, Nicolás me escribió, es algo de petróleos. Pero después cometió la brutalidad, no, pero dijo Petróleos Inc. No, pero si me pone, es algo de petróleos, perfecto. María Juliana, pues se lo di porque móvil es petróleo. Pero yo creería que móvil no es petróleo, ¿sabe? Yo pero creería es gasolina, que ¿no? Móvil es una... Sí, eso es diferente, brother. No sé... Le quitamos el punto ese a María Juliana. ¿Pero por qué tú, no? Porque, pero porque móvil es petróleo. Hay una marca que de aceites que se produce con petróleo y es móvil. ¿Móvil? Yo no conozco ¿Móvil? Ninguna empresa de petróleo ¿Móvil? Que se llame móvil. No, móvil. No, conozco BP, conozco Oxy, sí. Conozco Petróleos de Venezuela, Ecopetrol. Se le retira el punto a María Juliana. No, es ExxonMobil, ¿cómo así? ¿Es una empresa petrolera? Sí, no, ya no me hagan ponerle tachones que después uno se enreda. Y si tú ves tu WhatsApp, dice ExxonMobil. Julia, intenté, pero no me pudo. No, yo leí la última. Ah, no, me parece que ahí tiene la... Sí, ahí tiene la carta asegurada de María Juliana. Bueno, está bien, voy a aguantármelo, pero quedo con disturbios. Pero no siento más justicia que en esta mala interpretación de un idioma, por lo cual el tipo termina en el cadalso. Se no, pone, merecido. Oil algo, gana. Y si Nicolás se queda solo, es una empresa de petróleo, pero no me la sé, gana. Pero cuando empiezan a ponerle nombres a las cosas, no. Bueno, pero usted dijo conclusión de la historia. Conclusión de la historia, para no ir más lejos, es la siguiente. Sigamos con el día que ya pasó y la noche que llega. Claro, sí. Tenemos a dos protagonistas hoy. Adelante, Emilio. Bueno, vamos a oír primero que todo un momento al señor John Wetton con una de las canciones más famosas de Aisha. Aisha vino a Colombia en el 2011, tal vez, y Laura Hoyos, tú me corregirás, pero tú fuiste conmigo a ese concierto, ¿no? Sí, es que correcto, tenían un... El guitarrista de Aisha es el señor Steve Howe, claro, que también es de la banda Yes, idéntico a un ex compañero de la mesa, físicamente idéntico a Luis Alfonso Salazar. Vamos entonces ahora a oír un minutico de esto que se llama así, Wildest Dreams. Bueno, quisiera aclarar algo que yo dije. Este grupo es tremendo. Yo no sé si vino el de Emerson, Lake and Palmer, pero Steve Howe es de Yes. King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, The Buggles. John Wetton, yes. Steve Howe, Jeff Downs, Carl Palmer, Greg Lake y John Payne. Era el grupo tremendo. Sí, era algo que se llama en música un supergrupo porque todos... ya venían de bandas famosísimas, importantísimas de Emerson, Lake and Palmer. Solo queda vivo Carl Palmer. Murieron sí. Greg Lake y murió Keith Emerson. Keith Emerson. Bueno, siguiente onomástico, Nico. Bueno, vamos a recordar un músico cuidándome. Que es en ese sentido, aunque es de otro género, es el mismo nivel de inteligencia musical, que es el señor Chick Corea. Hoy cumple 79 años, Armando Anthony Corea. No, eso, o sea, ese va a estar como Nicolás Samper el día que yo esté en mi noche de muerte. Yo creo que él estará en una tarima, así de sencillo, o en un estudio de grabación. Y increíble que uno de los 79 años toque también piano, ¿no? Es que es mejor pianista a los 79 que hace 40, o sea, es que cada vez me parece mejor. Y tiene tampoco te tires tanto por tu amor platónico. Bueno, era mejor seguro hace 20 años, brother. No. Más versátil, me imagino. Eso es como los cantantes, se les va la voz. Pero bueno, vamos a discutir por tu amor. Por mi ídolo. Sí. Vamos con esto, entonces. Vamos a recordar el tema más famoso de Chick Corea, que es... en parte es adaptado del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, del álbum Light as a Feather en 1972 con su banda Return to Forever, con el mejor bajista del mundo, Stanley Clark, en la batería, la percusión, Ayrton Moreira, en los coros, Flora Purim, en la flauta, Joe Farrell. Esto que dice así, Spain. Y hablando de otras cosas, un poco como una colita que quedó del día que ya pasó y la noche que llega, nos hemos registrado algo muy importante, que fue el fallecimiento del presidente de Burundi esta semana, Pierre Nkurunziza. El hombre, digamos, sorprendió mucho esta muerte. Era... Dicen sus críticos, no era un demócrata precisamente. El hombre era evangélico y digamos que en sus discursos apelaba mucho a que Dios lo había elegido a él para conducir los destinos de este país. Él en el 2005 subió al poder, elegido por el parlamento, y hizo mucho, digamos, eso pasa tanto con el poder, que la gente le gusta reelegirse y extender los mandatos y tal. El hombre, tercer mandato en el 2015, y pues su país entró en una crisis profunda. La violencia en Burundi no es poca. En su periodo, 1.200 muertos, millones de desplazados internos en su país, represión de todas las fuerzas del Estado frente a los ciudadanos. Y entre otras joyas, el hombre era muy hincha del fútbol, le gustaba mucho el fútbol y jugaba partidos con su club, que es el Aleluya FC. Pues el señor alguna vez pues jugaba siempre, entonces los, digamos, armaban partidos y al hombre lo dejaban que hiciera goles y en fin todo eso. Pues en el 2018 lo invitaron unos funcionarios del gobierno a jugar otro partido con un combinado pues de jugadores locales y refugiados congoleños. Los congoleños no conocían, por supuesto, a Kurunziza. Entonces, cada vez que el tipo tocaba el balón, le iban y le pegaban patadas, le dieron golpes. Y, en venganza, Kurunziza ordenó el arresto de dos funcionarios que habían organizado el partido y uno de ellos había sido el director técnico local. Porque, digamos que el delito en el que fueron acusados fue socavar la seguridad del Estado. Por eso, este señor, que hizo parte del gobierno de Burundi, en medio de una cantidad de crisis de corrupción, de desplazados, de todo lo que les conté, falleció. Decían que el hombre había estado mal de salud, que se había mejorado, pero falleció. El país va a cumplir un luto obligado de 7 días por la muerte de este hombre. Todo más lejano que un demócrata no puede haber. Pierre Kurunziza. Perfecto. No se diga más, señor juez. A ver, Laurita. Bueno, pues esta nota me acuerda a Nicolás, porque resulta que la banda estadounidense... ¿Por qué todo te acuerda a Nicolás? A todos les acuerda a Nicolás. A mí Nicolás no me acuerda nada. A mí el aburrimiento y la jartera es lo único que me acuerda Nicolás. Bueno, bueno, bueno. Qué mal. La banda estadounidense... María Juliana, no puedo hablar por teléfono. Gracias, te mando un beso. Uy. Uy, se pudrió todo. Siga, brother. Esta banda ofreció un recital para el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert, The Flaming Lips. Ajá. Es una banda de rock. Digamos que hasta ahí no hay ninguna novedad. Sí. Sin embargo, lo curioso fue cómo se dio este concierto. Y es que tanto el cantante como sus compañeros hicieron una presentación y los miembros del público también, pues todos ellos estaban dentro de burbujas gigantes, Nico. Y cantando, por supuesto, el distanciamiento. Todos con tapabocas, pero dentro de la burbuja. Lo curioso es que habían mamás con sus niños, todos dentro de burbujas, y pues fue como la novedad, porque no sé si de pronto es que va a empezar una oleada de este tipo de conciertos así, pero sí es bastante curioso ver esta nueva alternativa para poder ofrecer conciertos y sentir lo que es estar en un concierto, pero con la distancia social requerida y añadiéndole un otro aspecto seguro a esto que son esas burbujas. Es que me da un risa inspirador. Ver la imagen, me acuerdo de ti. Voy a buscar las imágenes. Nico, estoy al aire, es que no sé. Sí, sí. Ah, es que no me dan conteos. Bueno, ¿qué más, Nikito? Bien, bien, buen cuento el de los Flaming Lips, me gustó demasiado mucho. Demasiado bueno, demasiado bueno. Todo lo que hace Laurita Holtz es muy bueno. Tal vez la gente no la entiende porque es muy repetitiva, ¿no, Nico? No, hombre, no diga eso. La de Flaming Lips es buena nota. Muy buena. Yo tengo derecho a decirlo. No, cálmese. Pienso. O sea, como usted dice unas cosas que nadie comprende. Pues lo de Eric Musambani, por ejemplo. No, eso sí es para mandarlo a la cárcel. No, Taylor Swift. Es linda. A mí lo único que me parece de Taylor es que es muy atractiva. ¿Sí o no, Laurita? Sí, es guapísima, es súper talentosa. Esa parte sí no la creo. Pero bueno, está llamando a los abogados de Tennessee para que... Sí, es súper talentosa. Yo no creo, pero por lo que tú me dices, es lo que yo pienso y qué te importa, ¿sí o no? Bueno, bueno. Está perfecto. Entonces, lo que quería decir de Taylor Swift es que la señora en Tennessee ha pedido que remuevan todos los monumentos racistas. Laura, ¿cómo son los monumentos racistas que yo no sé? Bueno, pues habían muchos. De hecho, los estaban derribando, digamos, de una cantidad de gente. Sí. Cristóbal Colón también. De Colón, bajaron, claro. Decapitaron, hundieron en lagos cercanos. ¿Por qué Cristóbal Colón es racista? No entiendo. porque lo asocian con la llegada de los españoles y tal, y el exterminio indígena. No, es que lo que se cuenta además de Colón es que era por esclavista. Colombia se multiplicaron, ¿no? Pero lo bueno, que no, pero en México sí, pero aquí no creo. Es esa. Lo que dicen de Colón es que era esclavista y por eso es que la gente está reaccionando con furor a esa cuestión. Entonces, y digamos que pues el racismo y el esclavismo siempre, y la esclavitud, perdón, siempre han ido tristemente de la mano. Entonces, esa es la controversia. Bueno, listo. Hay que despegar ya, ¿no? Uy, no, qué vaina. Tenemos olvidado el tema del día, ¿no? Sí, digámoslo. ¿Cuál es el tema del día, Nikito, por favor? Algo que te gusta hacer, comer, tomar, escuchar en solitario y por esta bendita pandemia no has podido. Queso Rockefeller. Me quedó sonando. Me quedó sonando. Hubiera dado un más uno. Me gustó mucho. Gran respuesta. Exacto, como la de Mozambique, el jugador es el ciego. Cucho, ir a visitar, aprender y de paso a coger tánticas defensas con esas ninfas rompecatres del Santa Fe. ¿Cómo? Ahora debe estar atendiendo en sus casas a sus pequeños hijos. ¡Cucho! Oh, tranquilo, Cucho, hombre. Escuchar los casetes, mi música favorita. Porque todo el día te ponen a hacer oficios e inventan cualquier cosa para verte ocupado. Y te dicen que esos equipos ya no se usan. Saludos a las memofichas de la radio. Nicolás Samper y todas las chicas. ¡Wow! ¡Qué voces y qué música! Thomas Belandia. Pamela dice, usar mi neceser, mi rey. No hay con quién. Besos mordisquetos. Nico, dile algún día un premio, no sea miserable. Bueno, claro que, mi amor, es que hay otros muy bravos. ¿Qué debo hacer para ganarme el Patek Philippe? Ayer no me dijeron, granjeritos, tocaba enviarlo del cuento. ¿Tenemos ya ganador del cuento, mi vida? Claro que sí, pues tengo tres finalistas ya en la mira, espérate, que son absolutamente fantásticos, pero los vamos a poner, no me aguanto. Y María Juliana nos puede mandar por WhatsApp, lo definen tú, María Juliana y Nicolás. Pero tiene que haber concertación con el creador del concurso, don Sergio Agudelo. ¿Qué premio tenemos para ellos hoy? Tenemos un premio fantástico, Jaime, y es una deliciosa ancheta del Ovejo Bar con 4 hamburguesas Rockstar acompañadas de cerveza y 2 botellas de whisky. Recuerden que con 35 años de tradición, la barra y las hamburguesas del Ovejo pues ahora llegan a su casa con domicilios propios. Si ustedes quieren hacer un pedido, que además es delicioso porque pueden pedir cócteles, cervezas especiales y todo lo del característico whisky bar, pues ustedes pueden hacer sus pedidos en el WhatsApp 310-582-0731 o en el teléfono fijo 927-7623, de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y ahí comen delicioso y se toman algo súper rico gracias al Ovejo Bar. Bueno, Mac dice ir a esos lugares en el Caribe colombiano que siempre huelen a cloro y lavanda, donde uno puede afinar su puntería y chequear su potencia con una pastilla azul que se derrite en el baño. Bueno, jaboncito en la mesa y el aire acondicionado del pobre. El menticol azul. Esto me encantó. Aire acondicionado del pobre. Menticol azul. ¿Y es que eso lo deja uno helado? Uy, eso es un frescor. Bien refrescante, se echa digo. ¿Qué? Un frescor tremendo. Uno se echa menticol y queda uno... Este, de hecho, el loguito es un oso polar dándose abanico. Es un oso polar tranquilo. Soldado Jaime me escribe lo siguiente. Quiero aclarar. Chief, lo de Orlando fue un error atroz que lleva el -1. Pero en mi posición de perito de Gary Paso, propongo otro menos uno para Orlando, debido a su doble gestión al explicar lo inexplicable. Además, ahora no, siempre tiene que pelear con el jefe. No, tranquilos. Y este, para mí, el que está tratando de apoyar a Orlando. Estoy de acuerdo con Orlando, se dice oil on canvas. Yo no vi que Orlando puso eso, pero bueno. Porque eso es óleo sobre lienzo. Eso es óleo, brother, para pintar, brother. Claro. Jorge Botero, por favor, no confundas más a la audiencia. Oil on canvas es... óleo sobre lienzo. Con lo que, claro, lo que pintaba Van Gogh, pero eso no olía a petróleo, era pintura. ¿Qué tal uno con petróleo pintar? No, Dios mío. Jorge, de verdad, no aclares que lo que está demasiado oscurecido. El inglés de Orly, dice André, me recuerda el inglés de Barré. No, Tanico, una sola. No, nota. Tranquilo, hombre, tranquilo. El ¿cuánto de vas no a tiene poner? Igual. Vamos a ponerle 0-1. Nah. Más ¿qué que tal la lleva? No, pero es que el otro, bro, es discutiendo algo que no tiene discusión. Pues y Jorge Botero Luján nos termina diciendo de corazón que el oil en el que uno pinta es como el aceite de oliva. Yo de verdad, yo ya me confundí, bro. Yo ya estoy confuso. No, pero tranquilícese. No, pero estoy tranquilo, pero es que no hay cómo resolver este acertijo, Nico. No, pero... diga algo, hermano, pero es no, que usted... No, por eso. Diga algo en contra de Orlando, fresco, porque siempre... ¿Pero no por le pone, qué? ¿Por qué no le mete un más dos a Orlando y se quita usted dos puntos y de verdad dejamos así? No, cálmese, ¿pero qué no puedo decir? Pero es que nunca le pone una gran nota a alguien que critica una mal arepazo o algo. Yo sé no, que usted es muy solidario es que con injusto. Sus compañeros del grupo, pero... de eso, hacer un ladrón de emociones es exactamente lo mismo. ¿Orlando sabe que le está escribiendo? Uy, brother Nico, si no es por usted, no sabe cómo le agradezco lo que usted ha hecho por mí en este momento. O sea, ya se están escribiendo. Y usted le dice fresco, hermano, yo le consigo por esto en la calle, alguna de las dos, no, en una tranquilo, o en la otra. Tranquilo. Listo. Despegamos, por favor. Abajo, una pareja radicada en Vilyuchinsk, en Rusia. Ellos son Margarita Yayayeva, un nombre raro, ¿no? Y Alexei Yayayeva. Bueno, pues ellos dos se fueron de viaje. Cerraron las puertas de su casa, dejaron todo muy bien cerrado y se fueron de viaje. El viaje era un viaje como de esos viajes que a veces necesitan las parejas, ¿no? En donde deciden irse a tomar y a vivir experiencias muy, muy extremas, ¿no? Pero esto tuvo un inconveniente. El asunto es que en la casa se quedaron sus gemelos de 16 semanas de nacidos, solos, sin comida. Ellos decidieron irse, o sea, y cerraron todas las puertas. Y entonces cuando se iban a ir de viaje, los amigos les dijeron, bueno, ¿y los chinos qué van a hacer con los chinos? Pues con los gemelos, tienen 16 semanas, son muy chiquitos. Entonces dijeron, no, mire, es que los niños están en un hospital porque tienen COVID-19 y no los podemos ver. Entonces, pues vamos a aprovechar. Ya de por sí a ti te suena eso raro, ¿no? ¿Me entiendes? Si tu hijo está enfermo, uno va directo a ver qué fue lo que pasó. Pero ellos dijeron, no, los niños están enfermos en el hospital. Entonces, pues nosotros vamos a aprovechar mientras ellos se recuperan para darnos un viajecito. Bueno, a la gente le sonó muy rara la excusa. Y cuando decidieron abrir la casa de la familia Yayayeva, pues encontraron que los niños estaban gravemente demacrados, estaban en un estado terrible. Como te digo, no tenían comida los niños, nunca habían sido cambiados de pañal, estaban completamente abandonados. ¿Qué puede hacer un niño de 16 semanas de nacido ante eso? Pues uno de los niños, eran niño y niña, era la parejita. Pues uno de los niños falleció en el hospital después de haber sido internado varios días. No pudo resistir los problemas de desnutrición, las infecciones generadas por su descuido. Y la niña todavía está en estado muy grave en el centro de salud de Kamchatka, que es a donde fue remitido este caso. Los padres, de acuerdo a la legislación rusa, van a recibir mínimo 20 años de prisión por diversos cargos, como fallar en sus deberes como padres y por abandono de menor. Lo que está pidiendo y mucha gente en Rusia es, bueno, un momentico, ustedes lo van a juzgar por esos cargos, pero aquí hay claramente un asesinato. Ustedes tienen que agregar ese cargo a esto. En eso andan y en eso están pensando la justicia rusa para saber si finalmente decide procesarlos también por asesinato. Por supuesto, abajo, esta pareja de los Yayayeva, que decidieron dejar a sus hijos encerrados en una casa 16 semanas de nacidos e irse a vivir la vida. Bueno, ahora la tendrán que vivir en la cárcel. Lau, ¿tú tienes arriba o abajo? Después de eso. Dime ese horror. Arriba, Nico, y es que esta semana ha estado muy de moda Queen. Ya María Juliana nos había contado de Freddie Mercury y el museo, sí. Pero es noticia esta semana Brian May, el integrante del grupo, sí, Queen, que fue elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock por los lectores de la revista Total Guitar, que es una de las publicaciones británicas más influyentes en la materia. ¿Te parece? Pues sí. Es que estaba compitiendo con mucha gente, ¿no? Tiene 72 años y superó en la votación a otras leyendas como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, estaba también Tony Iommi, Eddie Van Halen. Bueno, por eso pero digamos, él dice que estaba absolutamente sin palabras, alucinando, y que es completamente inesperado. Mira, para él también. Obviamente que se emociona profundamente y que la gente piense en él. Sí, es muy probable que la decisión haya sido sesgada por eso, por ver la historia y ver cómo fue la creación de todo. Pues él dice que sencillamente él intenta tocar con su corazón y de eso se trata. Tocó a todas estas personas que votaron por él como el mejor guitarrista de la historia del rock. Sí, me pareció rarísimo el voto porque, y fíjate, los que tú nombraste ahí, no es por quitarle méritos a Brian May, pero no sé, yo creo que hay gente más virtuosa en ese negocio. Pero bueno, pues felicitaciones. Pero yo sí creo que está guiado un poco la elección por sí, está seguramente por la moda, está muy sesgado. Pero además, fíjate que él ha estado muy activo durante esta cuarentena, dando clases de guitarra, súper dispuesto, mensajes chéveres, positivos. Bueno, que tuvo un accidente y todo eso, pero pues igual no le ha impedido tratar de seguir en contacto con todos sus seguidores. Entonces me parece que sí, que pesó más el tema de que esté la película, el lanzamiento de la película tan cercano, y que el tipo sea un bacán. Sí, además porque el tipo es buena gente. Exacto, es querido. Emilio, vamos con música. Señor, cuéntenos. Sí, un profesor mío del colegio Nueva Granada fue compañero de universidad de Brian May. Brian May estudió física, no, si no estoy mal. Sí. Y él siempre ha contado esa historia, él y Brian May estudiaron juntos, y entonces él de cierta forma pues conoció a Brian May antes de que fuera su momento, por así decirlo, con Queen. Vamos a recordar entonces justamente un clásico de Queen, una canción que ellos hicieron con David Bowie, que dice así: Under Pressure. Ay, Nico. Niquito. Sí. Esto da audaz, ¿no? Uy, qué artera. La gente audaz, bueno. no puedo con ella, o sea, no puedo. Pero sí, lo único que no tiene Nico es ser audaz, o sea, es lo único que no ha pasado por su vida. Pendejo. En Los Originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano, un café de origen 100% colombiano. Cosas buenas. pues el origen de las cosas, y no lo puede negar nadie, y espero que Laura me apoye, es que no hay nada más importante en la historia de la televisión que los gringos. O sea, yo no conozco en ninguna parte que se hagan las series que hacen los gringos. ¿Tu opinión, Laura? Sí, de acuerdo. La verdad es que son bastante influyentes en todo el mundo. Es que uno le dice, ¿tuviste la serie turca tal? Y uno la mira y dice, ninguna novedad. ¿Tuviste la serie Brasil? Bien, bien. ¿Tuviste La Casa de Papel? Un absoluto bodrio, Nico, hable. Tranquilo, pero los gringos sí tienen muy clara esa vuelta. Pues Seinfeld, sí, para mí es la serie. El origen, y mire, otra cosa que nadie hace igual que ellos, es la televisión. Los noticieros, también. Los concursos, las novelas, las películas que pasan todos los días, las series, no miniseries, sino esas series que pasan de 16 temporadas en NBC. Sí, por temporadas. Sí, pero son vainas que llevan 20 años. Claro, poco exagerados de explotación del proletariado. Eso se llama la plusvalía. Claro, pero ese proletariado le pagan $1,000,000 por capítulo, ¿no? Exactamente. Es el proletariado, pero de otro nivel. Pues el origen de ellos, los que se inventaron la televisión, el primer televisor que se puso en el mundo en blanco y negro fue gringo. El primero que se puso a color fue gringo. Sí. Y el primer país a color en Latinoamérica fue Brasil, no Colombia. Se iba a emocionar, Nico. No, tranquilo. Pobreza. Bueno. Y por eso quiero contarles que ya comienzan a grabar en Hollywood las primeras series de televisión. Tú lo comentaste un poquito, ¿no, Laurita? El presidente del Directors Guild, Thomas Schlamm, dice, hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo. Eso es todo lo que les tengo que contar. Y pues estoy muy contento y esperemos que en Colombia... Perdón, es que yo no sé, tengo una carraspera en la garganta. No, ¿qué le pasa? Tómese una pastilla. Espero que en Colombia y en Bogotá la alcaldesa permita a las productoras grabar. Bueno, bueno. ¿Qué pasa en los labios? Tengo, ¿qué le pasa? Ahora tengo un movimiento involuntario. ¿Qué me recomiendas, Laurita? No, mucho reposo, bebidas calientes, tranquilidad. Estás como brava conmigo, porque es que cada vez que te hablo ya no me diriges la palabra. No, pues te estoy dando remedios naturales para que te cuides, que descanses, claro, la voz, por favor, y no vuelvas, Jonathan, con carraspera la otra semana. Subir un poquitico a Laurita, por favor. No quiero ser cansón. Laurita, ¿me copias? Sí, te escucho perfectamente. Está mucho mejor. Esa es mi historia, el origen de la televisión y los que originaron la televisión de verdad. Yo no sé si ustedes cuando van de viaje... Europa, se aguantan un canal más de media hora local. Yo no puedo. Es complicado. En Argentina hacen buena televisión, Nico. Ellos son como muy originales, buena. Sí, de hacen contenido. Buena televisión. En sí, Brasil hay buena televisión. En Colombia hay buena televisión. Y pare de contar, en México eso es un problema grande, ¿no? Sí. Las novelas de Televisa de 7 a 11, todas se tratan de lo mismo. Pero Bernardo Romero Pereira decía, mire, Jaimito, usted coge cuatro historias o cinco que ya han hecho, las mete en una licuadora y ahí le sale otra. Pues, o sea, usted no tiene que pensar nada. ¿Cómo así, Bernardo? Que no hay que pensar nada, brother. Usted mete cinco historias. Las más famosas, ¿cómo se llama? Renzo el Gitano, métalo. Meta otra de Corín Tellado. Meta otra vaina de esas de Pasión de Gavilanes. Los ricos también. Usted haga una batida de esa vaina, mete el la pájaro fiera. Espino. Y él dice, yo metí el pájaro espino en una lavadora y me salió sangre de lobos. Simple. ¿No? Bueno, pájaro pero espino bien, era un monseñor, Richard Chamberlain. El padre Millán, hombre. Eso no es original de Bernardo. Eso es original Breaking Bad, ¿me entiende? Claro, sí, eso es hecho cosas así. Cosas que sí realmente son cosas muy locas. Original Seinfeld. La que le gusta a Laura, The Handmaid's Tale, eso es original, es unas sectas, unas vainas, mujeres maltratadas, eso es original. Sí. Pero cuando usted dice la venganza de Analía, hermano, bueno, eso es, usted pone revenge, usted pone cuerpo ajeno, usted, y todas pero tienen una venganza. Y usted prende Cristo. Eso, y usted exacto, prende la licuadora y le sale ahí la sale venganza de Analía. Claro, por supuesto, nunca con una protagonista tan guapa, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Nico, payaso! Un Nico, sí. ¿por qué esos ruidos? No, es que... ¿Por qué esos ruidos, hermano? Enfrente al tigre, hermano, sea varoncito. No, por eso la vi el otro día y dije... Pues con códigos, ¿no? Pero igual... Pero Nico... ¿Para qué? No, yo tengo, ya no, hermano. No, yo tengo códigos. Ya no, no, yo tengo códigos. No, pero yo tengo códigos. Usted no puede tener códigos de hace 20 esa, años, fresco. No, pero hermano, yo tengo códigos. Para mí tienen bigote, pero igual. Pero bigote en ese momento, pero ahorita no, usted fresco. Tiene mi bendición y la aprobación de Laura. Usted tranquilo, lo que pasa es que usted no es varón. Falta la aprobación de la principal, pero tiene nuestra aprobación, Nico, eso sí. Usted la cata más bien que si le aprueba. Y aquí ya veo dedos así. Pero para mí, esa vaina es cierta. Lo que decía Bernardo. Eche 5 libretos en una licuadora, hermano. Sale ahí. Y verá lo que sale. A él le salió sangre del ojo. Le dije, pero ¿cómo llegaste al cura? Me dijo, ¿te acuerdas del pájaro espino? Claro. Listo. Ahí salió. Ese es el padre Millán, que al final Jaime termina de monseñor. Acuérdate que la última escena es en un avión, el monseñor y Aura Cristina Geiner en otro asiento triste porque él se fue al Vaticano. Claro. Y ahí se acaba la serie. Después de esa serie, con ese final, que es un final no feliz, Producciones G tuvo el peor rating de su historia en Dones. No nos perdona. ¿En serio? Claro, usted, en Colombia, usted no puede hacer finales tristes. A menos de que sean los victorinos, ¿no? Pero, uy, porque qué eso final. Es un asesino, eso pero una novela, usted se imagina que en revancha la protagonista no termine con pues, el amor con el, de su vida, sino termine con el asesino y los maten en un yate, llega la sintonía de un programa. Pero venga, le cuento, hasta hoy me entero que ese, pues porque yo me acuerdo del final de Sangre de Lobos, pero hasta hoy me entero que les había ido mal en el rating del final, pues. No, sacó 70 puntos. Ah, entonces, ¿cuál es la queja? Al otro día 10 la nueva novela de La Rabia. Ah, ¿y cuál fue la rabia que reemplazó? No, La Maldición del Paraíso, pero duró 3 meses en subir, brother. Pero era buena, La Maldición del Paraíso, ¿era con Angie Cepeda, puede ser? Perdón, con Caterine Sáenz Herrera, con Flora Martínez, Víctor con Medellín Pepe no Sánchez, con... No, él era el director, creo. Con Teresa Gutiérrez, no, con pero Kepa Muchastegui. De estrellas. Pero de estrellas es el... Uy, ¿cómo se dice? Pero el público nos cobró... ¿De verdad? ¿Y sabe qué hicimos como gran error? El final de Sangre de Lobos duró 15, era media hora, ¿no? Sí. Duró 15 minutos y pusimos los 15 primeros minutos de La Maldición del Paraíso. Bueno. Uy, listo. Ah. ¿Pero usted cómo hace el final de una novela en 15 minutos? No, para sí ganarse fue, pero... la novela El Arrastre, cuando lo que viene la primera escena es un señor que dura 15 minutos buscando una maleta en un aeropuerto en claro, donde están los equipajes. Y ahí se acaba. Ay, no me diga. Malas decisiones. No me acordaba. Que no de eso, quiero hablar de ello. No me acordaba. Pero bueno, es el origen de las cosas buenas. Por eso le digo, es que uno se acuerda. ¿Cuál es el final de Sangre de Lobos? Claro. Aura Cristina entra en un avión toda sonriente, toda voluptuosa, ¿no? Acuérdense de ella, ¿no? Sí, muy linda, Era muy linda en esa época, tenía 30 años. Era graciosita. Sí, hoy, Y que se encuentra al padre Millán al lado, que ya es monseñor. Claro. Que era y que va a ese viaje de camino a Roma. Ella, quién sabe, debe parar en Magangué. Así es, escala en Magangué. Y seguía para Roma. Yo no sé cómo era. Pailita César. Exacto, paraba ahí, el Jumbo, y seguía para Italia a llevar al monseñor. A Fiumicino. Y le dijo, monseñor, y lo mira y llora. Y ahí se acaba la novela. Los dos nunca pudieron estar juntos. Claro. Pues el castigo fue rotundo. Nunca en Colombia hagas un final infeliz. Te lo cobran hasta la muerte. No. Usted no sabía esa historia y se la enseñó hoy de televisión. Buena historia, buena, buena. Pero buena en Estados historia. Unidos, ¿cuántas series? ¿Qué tal Breaking Bad? ¿Cómo termina? Como un cuero. Sí, claro. Pues Seinfeld, lo que le digo, el final sí, de Seinfeld no, y, pero mira que intentaron y le hicieron y su malísimo. Película y todo a Breaking Bad. Sí. Después de, pero pues tampoco funcionó así. Uy, pero la película de Breaking Bad fue un bodrio. Eso es después de Breaking Bad con el muchacho. Uy, eso es un bodrio. Exacto. Sustraído a menos. Bueno, yo creo que ya no hay más origen de las cosas, Nico. Ya creo que hicimos un super origen de las cosas. Más origen de las cosas buenas. Super origen de la televisión americana, la número uno del mundo. Vamos a leer, muchachos. No, yo no voy a leer, yo voy a contarles. Es que uno a veces como que tiene un léxico terrible, ¿no les parece? No, pero es el origen. Laurita, ¿te puedo confesar algo? Claro, cuéntame. Pues que yo no sabía, yo pensaba que todos los cafés eran iguales, pero tú me mostraste alguna vez lo que es un café de origen, ¿recuerdas? Me serviste en tu cafetera de cobre un café Nescafé artesano y me dijiste, escoja. Dije, ¿cuál? Y me dijiste, escoge Antioquia o Risaralda. Y los probé los dos y me dijiste, ¿sientes las diferencias? Y me explicaste que la referencia de Antioquia tiene notas frutales y sabor medio suave. Y después me diste la de Risaralda, que me encantó porque me gusta el café fuerte. Tiene notas dulces y sabor medio intenso. Pues es Nescafé artesano, que hace parte de plataforma, pionera en instantáneos en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste. Materia prima de calidad superior. Café 100% colombiano. Me parece muy importante la siguiente canción. Les voy a contar la historia porque yo cuento historias. Yo estuve a Cachaza, hombre. Bueno. Mirate. No sé, se fundió esto, Dios. No, es que esto está que se funde hace rato, bro. Esto está que se funde hace rato. Les cuento una historia. Yo vi esta presentación. Me llevó mi hermano Julio a un hueco en el puerto, o sea, en la parte más sur de Nueva York, de Manhattan. Sí. Pero ya aprendió. Dios mío, gracias. Eres varón conmigo. Gracias, señor. Y el techo era más bajito que un apartamento de 2 metros de altura. Sí. Ahí metieron 200 personas y estos tipos cantaron porque ella se lanzaba. Y dijeron, esta es la nueva Celia Cruz. Vale. Ni siquiera en la gordura, porque la superó. La voz nunca pudo. Y fue, yo creo, que el primer gran éxito de este flaco, que después se volvió Latin Lover y todas las mujeres quisieran tener una noche de romance con él. Sí. A mí me parece totalmente desabrido. Y esto lo vi yo con Julio en Nueva York en el Pier número 42, más allá del sur de Wall Street. Y pues esto pues se lo va a dedicar a María Juliana, que está silenciada porque no tiene equipo. Pero yo sé que a ella le gusta y a Laura esta canción, que fue de hace muchísimos años. ¿Ya te imaginas todo lo que te espera en las semanas de la Casa Home Center? Te damos una pista. Bueno, Lau, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Qué sabes que nosotros no sepamos? Bueno, con el chef Joan Roca, que recordemos que él es responsable de la cocina del Celar de Can Roca y que claro. Es considerado, bueno, fue considerado en 2 ocasiones como el mejor restaurante del mundo y que contaba con 3 estrellas Michelin. Pues él dice que ahora el nuevo lujo en el ámbito de los restaurantes va a ser definitivamente la seguridad. Es decir, que digamos que se pone en un segundo plano la calidad, la comida, bueno, todo eso, que la gente se va a fijar muchísimo más en la seguridad. Me imagino que en el tema de la limpieza, de cómo están implementando nuevas técnicas de limpieza para todos los elementos que vayan a usar, la ubicación de las mesas y todo eso. Eso es lo que sugiere ahora Joan Roca como el nuevo lujo en tema de restaurantes, Nico. Bueno, pues bien interesante, porque ese negocio sí que le va a tocar hacer muchas cosas para digamos, esfuerzos. Ganar otra vez como una confianza que no han perdido ellos como negocio, pero sí que el mundo ha perdido. No, para nada, claro. Por cuenta de lo que ha pasado, que eso es como lo bueno. Bueno, yo te cuento, que no sabes, si uno se va hasta el 4 de junio de 1952, pues esa podría ser una fecha cualquiera. Pues fue la última aparición pública de Eva Perón frente a la gente. Y esa aparición la hizo en un Packard Super 8 Derham Phaeton del año 39. Carro muy bonito que usaban y que compró el gobierno argentino por especial pedido, además, pues de Juan Domingo Perón, para que fuera el carro presidencial. Bueno, ese automóvil salió de Argentina en la década de los 70, terminó en manos de un tipo muy gomoso de los carros y pues hizo toda suerte de refacciones y demás, lo arregló, lo dejó muy bonito y ya se programó que este Packard Super 8 Derham Phaeton de 1939 va a ser subastado entre el 10 y el 18 de julio próximo en los Estados Unidos. Aún no se sabe cuál va a ser la base de la subasta, pero lo cierto es que seguramente muchos coleccionistas van a aprovechar este momento, que seguramente los precios a veces pueden bajar un poquito en esa clase de circunstancias, para pugnar por llevarse este automóvil que fue auto presidencial, claro, de los argentinos en su momento. Y también te voy a contar otra cosa, Lau. Descubrirás lo que necesitas para crear la mejor versión de tu cocina. ¿Ya adivinaste? Así es. En las semanas de la Casa Home Center, encuentra una gran variedad de freidoras, licuadoras, wafleras giratorias y todos los electrodomésticos que necesitas para transformar tu espacio en el mejor lugar para estar. Conoce mucho más en Home Center y homecenter.co. Emilio, ¿vamos con música? Sí, les tengo un estreno que salió hoy y la verdad me fascinó. Este es un dúo que se llama Surfaces, un dúo estadounidense, y esta es una canción que hicieron con la participación especial de... Imagínense esto, Nico, usted es un artista que está surgiendo, como ese caso de Surfaces, y en este, que es uno de sus primeros sencillos, ¿sabe a quién tiene de invitado nada más y nada menos? A Sir Elton John. No, pues, qué apoyo. No, y canción sota, me pareció espectacular. Esto se llama Learn to Fly. Bueno, pues me toca rematarlos con orgullo. Hola, María Juliana, ¿cómo vas? ¿María Juli? Juli. Bueno. María Juli. Bueno. Bueno, ¿qué? Déjeme, soy libre, brother. No, dele, tranquilo. Soy libre por el mundo. Libre, libre como sabe quién, ¿no? Como Nino Bravo, va. ¡Ah! ¡Uy! Libre. Bueno, una sola pregunta. ¿Cuántos empleados de la Fuerza de Ley, oficiales de la policía y todo ese combo, están siendo investigados o tienen cargos por portarse mal en disciplina en los últimos 10 años? ¿En dónde? En Estados Unidos. Gente que ha golpeado miembros del público, que plantan evidencia. ¿Tenía alguna clase de investigación? Que usan sus badges, ¿cómo se llama? Sus su vaina esa que se pone para acosar a las mujeres, que mienten, que roban, que manejan drogas, que conducen borrachos y que abusan de sus esposas. ¿Más? ¿Cuántos? en los últimos 10 años. Repito lo que hacen hombres y mujeres que le pegan a la gente, que plantan evidencia, que usan sus credenciales para acosar mujeres, que mienten, que roban, que se meten en drogas, que manejan borrachos. ¿Puedo decirlo por acá? Que le pegan a sus mujeres. ¿Puedo decirlo por acá? Sí, bien, Orly. Sí, pero si no, va a empezar a hacerme un show, porque un solo show no, más y te saco el programa. Doy una cifra y no más. Sí, pero si toca, de verdad, que nos irrespetes y todo, pues no, te sacamos del arepaso el lunes. O sea, da la respuesta y te callas si puedes, por favor. No, tranquilo. No, es que parece en serio vendiendo ají casero allá en Codabas. Adelante, brother. No, listo, vamos a montar un puestico en las originales muy pronto. Son las, yo digo que... 200, ya listo, ya, suficiente, 20, no le oigo la respuesta, 220. No le oigo la respuesta. ¿Qué? ¿Cuántos? 220. 220. Menos uno para Orlando Rivera, no, qué felicidad. En los originales. O sea, no sabe la felicidad que me da Nico. La correcta. Es que con ese choque en arma uno todos los días es que es muy difícil. Pero va a sufrir, para dejarme el último, va a sufrir. No se preocupe que tengo 15 días. Yo estoy fresquito como una lechuga. ¿Y sabe a quién voy a ayudar? A Jonathan para que caiga más. Gracias. En los últimos 10 años, Orlando dice que 200 personas. Solo en los últimos 3 días, 50 policías están cuestionados por empujar a un viejito. En un día, son 10 años. Laura Hoyos, 25 mil. María Juliana Correa, salvaste mil. Laura Natalia Franco, 3.500. Nicolás, 6.000. Jonathan, 1.500. Ay, pues yo creo que ustedes tienen que revisar muy bien sus cifras porque son 85 mil. Ah. Pero es que son 10 años. Exagerado, ¿no? Fuerte, ¿no? 8 mil por año. Los consideraba más correctos, la verdad. Sí, yo también. 220. Uy, hermano, ¿le puedes cerrar el micrófono, Orlando? De no, verdad que estoy no, a punto espere, que me dé, como decía mi mamá, me decía, me va a dar, por culpa suya, me va a dar un surmenage. ¿Qué es esa palabra tan ordinaria, man? Antigua, no, es muy antigua. Sí, es muy me bonita. Vas a hacer dar un surmenage. Yo nunca he buscado, pero eso es francés. Esa no, sí, esa no es como un, esa, como un soroche, no, ¿no? Soponcio. ¿No es sí. El soponcio. Perdón, pero surmenage no la usaba también Hugo Lombardi en Betty la Fea, el personaje de Julián Aranguay. No tengo ni idea. Sí, me va a buscar un surmenage, creo. Claro, es que eso es de pura mamá de los años 50. Surmenage, espera. Es como mi hijo, páseme el sutián. Un soponcio. Claro, no. Exacto, un soponcio, como dice Lau. Pero surmenage no es como soroche. No, es como un patatús. Pero... No, exacto, exceso de trabajo, dice acá. Pero es que dice así: excès de travail, il fait de surmenage. Ay, demasiado trabajo, exacto. O sea, que uno... Laura, Natalia y Orlando están con menos un punto a uno. María Juliana queda con 2 puntos esta semana y Nico 3. Pero si le acaba de meter a Orlando, ¿estaba en 4 o qué? No, estaba en ceros. Nada. Estaba en ceros. Cachas. Bueno, bueno. Ganador de la semana del Twitter, por favor. Pues fue del tema de hoy, precisamente. De esas cosas que no has podido hacer solo en cuarentena. Y dijo José Suárez, hola Jaime. ¿Qué he dejado de hacer? La gente de Pornhub pensará que me morí. Es muy bueno. Es muy bueno. Ese es que es corto bueno. Y muy, y va muy a la, bien a la, puesto. A la nuez, va a la nuez. Sobre todo en Pornhub les importa este ridículo. Es que es lo que más me gusta. Todos en Pornhub preguntando, y José Suárez. No sé cuánto, no hay sino 1.600 millones de bajadas de porno. Y dicen, José ¿y Suárez qué pasó con este? En Pornhub, ¿dónde ¿se está murió? José Suárez, ¿qué le pasaría que no volvió a entrar? Bueno, muchachos, arranca un fin de semana, nos vemos, Emilio, pronto, y ustedes pues no nos veremos sino hasta el martes, y espero que María Juliana pues recupere el equipo, porque si la vimos muy calladita. Es que, mi amor, Dios bueno, no castiga Jaime, ni con palo ni con rejo. Dime. Pero yo les tengo otro ganador, no solamente el del Twitter, sino también el concurso. Nuestro super concurso de cuentos de película que Sergio Gudelo nos está apoyando con esta iniciativa. Y creo que todos estuvimos de acuerdo con el ganador dentro de los finalistas que teníamos, y es Alberto Patiño. ¡Hombre! Que dice, Forrest Gump grita eufórico cuando ve la promoción en televisión. Viejo Nemo, vamos a ir al concierto virtual de Jumanji, la banda de merengue hip hop, dice Nemo. Uy, seguro Gump, pero ¿cómo es eso? Fácil, papá, si pagamos VIP, vemos en la sala, platino, vemos en la cocina y general, vemos desde el baño. Utilizó todos los elementos y dejó volar su creatividad, y es por eso que él es el ganador de esta semana de nuestros cuentos de película y se lleva una deliciosa ancheta del Ovejo Par. Que recuerden que ustedes pueden hacer sus pedidos llamando o escribiendo a WhatsApp al 310-582-0731 o en el fijo 927-7623 de 11 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo, y ellos no tienen ningún tipo de intermediarios a la hora de prepararles el domicilio. Ellos se encargan de preparar todo, de guardar todo y de entregarlo en la puerta de su casa. Así que ya saben, puede ser el plan ideal para este fin de semana. Y la próxima semana tenemos más elementos para nuestros cuentos de película. Qué bueno. Pony, ¿tú me quieres decir qué era, qué contiene la ancheta, Pony? Claro que sí, mira. Nuestra deliciosa ancheta del Ovejo Bar tiene 4 hamburguesas Rockstar acompañadas de cerveza y 2 botellas de whisky, también tortas especiales de la casa, así que es a ti, un súper regalo. ¿A ti te molesta que a partir del martes, para no confundir con Natalia Franco, te digamos Pony Hoyos? Yo le decía a una amiga mía, yo de ti protestaría, Lau. Estoy tratando de identificar la hiena que se ríe al fondo. Es que yo, tú sabes que en la universidad yo le decía a una amiga mía así, Pony. ¿Mi pequeña Pony? ¿Usted cabalgaba? Y se lo haga. Le decía, oye, Pony, ¿para dónde vas? Tal, no sé qué. Sí. ¿Por qué? Tenía la colita. Es que Laurita usa colita, ¿no? No. Claro. Sí. Era una cosa de la colita. A ver, ¿la canto o mejor dejamos así? No, deje, tranquilo. No, deja así, por favor. Yo a ti diría, Lau, listo, aquí. Me pueden llamar así, pero con tal de que la hiena también se deje llamar hiena. Sí, la hiena es Orlando. Es que hay varias. No, y la hiena, pero la peor es Orlando Rivera. Se ríe bastante. Me acuerdo un día yo leyendo un premio y esa hiena riéndose allá al fondo. Bueno, muchachos. Sí, creo yo que también recuerdo una situación. Creo así. Que hay que despedir. Estuvo muy bueno el programa, pero ya cortemos la vaina, bro, ¿no? Sí, ya es bastante. María Juliana, un besito. Acuérdate, Dios castiga, pero no con palo ni con rejo. Tranquilo. Chao. No, mentiras, mire, eso le pasa a cualquiera. Chao.